Bienvenidos una vez más a este su espacio de salud en 95.5 FM y al portal número uno desde Venezuela para el mercado hispano del mundo según los rankings de Alexa, OneStat, Weblog Expert, Google Analytics, NetRating, Bizinformation, entre otros. Hardware reales frente al control de audio en Jazz 95.5, Omar Bielman en la postproducción, Denestio Realba como jefe de programación, Peter Cherny como director general de Teología de esa Palabra y un servidor, Julio César Alcubilla, en la conducción y como comentarios. Hoy nos encontramos con el doctor Mario Patiño, médico internista. Ha sido frecuente visitante de nuestro espacio y vamos a tocar un tema que es sumamente importante, que es el síndrome del desgaste profesional o burnout. Doctor Patiño, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Doctor, ¿qué es el burnout y cuáles son sus causas o el origen de esta enfermedad? El síndrome de desgaste profesional es un problema que afecta fundamentalmente a profesionales de servicio. Estamos hablando de médicos, enfermeras, profesionales que trabajan con personas. Es el producto de un proceso dinámico de mala adaptación a una situación de estrés crónico, que es el trabajo en sí mismo. Estamos hablando de un estrés laboral prolongado, en situaciones con mucha carga emocional, como en el caso de los médicos. Eso lleva en algún momento a una pérdida de motivación o interés por el trabajo en sí mismo. Esto afecta estrictamente la actividad laboral. Probablemente el aspecto de la vida personal pues no debe modificarse un paciente. Doctor, ¿y esto en qué se diferencia con relación a otro término que ya ha sido revisado muchas veces, que es el estrés laboral crónico? Bueno, es que el estrés laboral crónico probablemente es la condición subyacente para un desgaste profesional. Un psicólogo social, que es Cristina Masla, lo caracterizó en base a tres grandes dimensiones, que es el agotamiento emocional, que tiene que ver con el cansancio producto crónica de estrés laboral, que tiene manifestaciones tanto físicas como emocionales. Estamos hablando de manifestaciones físicas, ejemplos pueden ser dolores de cabeza o cefaleas en términos técnicos, dolores musculares, dispepsia, que son molestias gastrointestinales, lo que se llama síndrome metable. Desde el punto de vista emocional, ansiedad, depresión, irritabilidad, falta de motivación. Y el agotamiento emocional se traduce con una frase muy concreta: es que ya no puedo más dar más de mí mismo a los demás. Eso es como la expresión que resume esa primera dimensión, que es el agotamiento emocional. El otro componente es lo que se llama despersonalización, que son trastornos que se traducen en aislamiento de este profesional. El médico trata de tener el menor contacto posible con gente, la deshumanización, la insensibilidad, el negativismo, el aislamiento de otros colegas y el trato cínico hacia los pacientes. Son los trastornos conductuales asociados a este síndrome y que tiene que ver con esa segunda dimensión, que es la despersonalización. Y la última dimensión es la falta de logros personales, que se traduce con sentimientos de frustración, de fracaso, de baja autoestima. Es que el trabajo ya no vale la pena. Esas tres dimensiones pues son las que constituyen el síndrome de desgaste profesional. Tiene que haber componentes de cada una de ellas para que tú puedas hacer. Claro, doctor, el programa que usted me está pintando se me parece muy conocido de muchísimas personas que interactuamos casi a diario. ¿Algunos síntomas de lo que usted refiere o características de lo que usted refiere pudiese yo considerarlo en muchísimos profesionales que estamos pasando por un estrés, un distrés, situación país, situación económica? Es decir, son varios los elementos de juicio y valor que pudiésemos hacer al respecto. Dentro de esta realidad, ¿cómo es el aspecto asociativo frente a la circunstancia, país, desenvolvimiento y quizás nulidad en muchísimos campos de trabajo laborales, que es otra consecuencia que puede ser medible, y que esto ha forzado que muchísimas empresas e instituciones consideren que un profesional capacitado pudiese cumplir no solamente su labor primaria, sino pudiese desempeñar otros roles dentro de la organización? Y esto evita quizás en estas empresas tener dos o tres personas bajo en un puesto laboral y una sola persona ejecuta la labor de tres. Bueno, en esas condiciones hay variables que dependen de la persona, el sexo, años de trabajo, aunque ahí en la literatura, por lo menos en la literatura médica, no hay consenso exactamente cuáles son las variables de orden individual que influyen. Pero en cuanto a las variables ambientales o laborales, obviamente, pues un rol no definido, un ambiente laboral poco favorable, un bienestar laboral poco favorable, la falta de responsabilidad, que es un poco el panorama, pues todas esas cosas de alguna manera contribuyen. De todas maneras, un poco probablemente el mensaje que uno quisiera transmitir cuando habla de este tema es que, además de identificarlo y reconocer que es un problema en el cual estamos expuestos, no insisto, los médicos, sino todos los que trabajamos con personas, probablemente lo más importante es identificar, primero identificarlo y después ver de qué manera superamos este problema. Hay que buscar recursos que nos permitan, incluso desde la universidad, desde la formación del profesional, que le permitan salir de un estado de vulnerabilidad. Reconocemos que todas esas cosas que tú nombraste son variables que probablemente favorecen la aparición del síndrome. Tenemos que dotar a nuestros estudiantes, en el caso de los estudiantes de medicina y cualquier otra profesión, de recursos que le permitan de alguna manera superar o resolver o evitar que esta condición de desgaste profesional lo afecte en su vida profesional. Pienso que es importante, además, identificar que hay posibilidades durante la formación del profesional de darle recursos que les permitan salir de un estado de vulnerabilidad, un estado de resiliencia, que es esa cosa humana que te permite afrontar la adversidad y no solamente superarla, sino salir fortalecido de ella. De manera que eso es un rasgo que probablemente en el Congreso de Medicina Interna vale la pena que insista en él, porque es lo que nos corresponde como profesores universitarios, como médicos, a la hora de este problema, no solamente diagnosticarlo, sino ver cómo, qué recursos le damos a nuestros pares, a nuestros colegas, a nuestros estudiantes y a nuestros pacientes para superar esta condición. Ahí es importante, por ejemplo, además de la formación que pueda haber, identificar la falta de tiempo que a veces le damos a nuestro desarrollo integral, ¿no? O sea, el trabajo es un aspecto, pero tú tienes una vida personal que atender, tienes una vida familiar que atender, y de las cosas que el profesional debe aprender es justamente a balancear, de manera a hacer un acto de equilibrio que le permita atender la actividad profesional, pero también atender su aspecto familiar y estar pendiente de su desarrollo como humano, ¿no? Que todo el tiempo no puede estar dedicado al trabajo. El otro aspecto es valorar lo que es el trabajo en equipo. Estabas ahorita que más bien estás reduciendo recursos, pero siempre queda alguien con el cual tú puedas no ver a tu compañero de trabajo como un competidor, sino más bien como un aliado con el cual puedes compartir dudas y responsabilidades. Otro aspecto probablemente es entender que la relación de equipo es fundamental, el reconocer que somos seres humanos y que tenemos limitaciones también, porque a veces nos empeñamos en dar más de lo que nosotros te podemos dar. Y un aspecto que es bastante importante es reconocer que nuestras instituciones, primero reconocer que cuáles son nuestros síntomas de estrés. Lo primero es darnos cuenta que estamos estresados. Eventualmente las fuentes probables de estresores, reconocer que algunos estresores son modificables por nosotros mismos y otros no, y ahí es importante acatar que nuestras organizaciones, tú pintabas hace un ratito un panorama, tienen a veces circunstancias que son inmodificables en ese momento. De manera que la aceptación de la realidad es un elemento clave para el proceso de adaptación que nos permite un momento dado para reconocer que mi esfuerzo individual y en ese momento en particular yo no puedo cambiar una realidad concreta sin que eso me niegue la posibilidad de que yo trate de hacer mi trabajo lo mejor posible a pesar de esas limitaciones. Era que nada, hay una serie de recursos que vale la pena identificar para superar o para no dejarnos quemar, porque la traducción en inglés es quemado, no el profesional quemado, más que quemado es que a veces terminamos quemados por la actividad. Doctor, ¿pudiésemos identificar dentro del síndrome de desgaste profesional estadios? ¿Pudiésemos identificar quizás síntomas relacionados a primeras, segundas o terceras etapas? Sí, fíjate que en principio es importante reconocer que no todo estrés es malo. Además, en el caso de la medicina en particular, el estrés es una condición indispensable para el ejercicio de la buena medicina. No todo estrés es malo. Con frecuencia el estrés nos permite mejoras en nuestro desempeño profesional. Cuando promueve un proceso que lleva a un estado de equilibrio, en el momento que tú te adaptas a las exigencias del entorno donde te desarrolla, en ese momento el estrés te, ta, promoviendo más bien provecho y no. El problema surge cuando en una situación de estrés crónico llegamos en un punto en que se produce un desbalance entre las situaciones estresantes y la capacidad del individuo para afrontarlas. Yo te comentaba sobre el estrés laboral es el producto de un proceso dinámico de mala adaptación a una situación de estrés crónico que es el trabajo en sí mismo. De manera que muchas veces, fíjate que no todos los profesionales terminan con un desgaste progresivo, que algunos tienen unos recursos que no tienen otros y probablemente esos recursos son los que deben aportar a esos profesionales en su periodo de formación para que no sufran de esta. Sí hay síntomas que te identifican, sobre todo cuando yo te nombré que hay manifestaciones físicas, manifestaciones emocionales y hay unas manifestaciones que tienen que ver con el ambiente laboral, por ejemplo, el ausentismo, el individuo empieza a faltar, ya eso es por cualquier excusa. Tú ves con frecuencia a uno como médico, tienes que atender muchas veces pacientes en la que ves que van a buscar un reposo médico, pero realmente el tipo no tiene ninguna razón para, sino que el estímulo hiatotrópico, lo que motivó la ida al médico es que está tan agotado o tiene una enfermedad en particular, excepto un desgaste profesional, y lo que anda buscando es no ir al trabajo. Lo otro son conductas, el incremento de conductas violentas o conductas de alto riesgo, manejar a altas velocidades, por supuesto la pérdida de productividad y la pérdida en la calidad del servicio que presta, de manera que desde que hay manifestaciones físicas, hablamos de dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, dispepsia, colon irritable, las manifestaciones de la esfera emocional son irritabilidad, ansiedad, depresión, y la esfera laboral, pues en estas manifestaciones o la esfera que es la vida, el trabajo. Bien, creo que también está un poco claro dentro de sus postulados cuáles serían quizás las posibilidades que tendríamos de hacer prevención referente al tema, ¿no? Sin embargo, tomando en cuenta cuáles pudiésemos deducir, cuáles podrían ser medidas preventivas, una vez declarado la patología o este síndrome de desgaste profesional, ¿qué tipo de medicación o medicamentos existe, si es que existe algunos, o qué tipo de terapia sería la más recomendable? Sí, probablemente ahí hay que ofrecer más bien terapias conductuales de afrontamiento crónico, con terapias grupales, el mejoramiento, por supuesto, de los trabajos, no solamente en el aspecto individual, que hay una cantidad de técnicas de afrontamiento en la laboral, un psicólogo social, medicamentos probablemente tú tratarías en el caso de un paciente tratando un síntoma, ¿no? Y lo que hablamos anteriormente, que no solamente es tiene fines de prevención, tiene fines de que el individuo que está sometido a esa situación logre superarla, ¿no? Que aprenda a reconocer el estrés, que aprenda a reconocer cuáles son los estresores, cuáles él puede modificar, que se adapte a las circunstancias o detecte las limitaciones en el entorno, del entorno laboral, permite adaptarse a esa situación, que una distribución adecuada del tiempo. Individuos que se dejan absorber en el 100% oral y descuidan lo que es un desarrollo integral, o descuidan a la familia, descuidan dentro de las variables personales o individuales. Lo que uno logra identificar en la literatura como rasgos más predisponentes son hombres solteros, jóvenes, 5 a 10 años de ejercicio. Eso es una norma, eso es, te digo, que ahí no hay un consenso definitivo, pero la razón, pues, del tiempo ese de 5 a 10 años, uno a lo que quiere, es que individuos que ya tienen más tiempo en el trabajo, pues ya han desarrollado una cantidad de recursos, si no se los dieron, él mismo los desarrolló, de adaptación a esa situación, y los maneja mucho mejor. Todavía una persona joven que tiene 5 o 10 años de ejercicio, probablemente no tiene todavía la experiencia que le para algunas situaciones, realmente intuitivamente, ni siquiera porque se le robó. La intervención es fundamentalmente a nivel individual en buena conducta, en darle recursos, lo que te hablaba antes, darle recursos y llevarlo a un estado de arresto, en el caso de los médicos que tienen que ver como carga laboral pública durante el periodo de estrés, que es un problema que viene desde las escuelas de medicina, donde la mitad de los estudiantes durante su paso con los colegios, estamos hablando de profesionales ya en ejercicio, estamos hablando de profesionales en formación, y en el caso de los residentes hay un estudio reciente, un 76%, o sea que es una frecuencia altísima, la frecuencia promedio está entre 25 y 60%, en el área de ciencias de la salud, alto y preocupante. Indiscutiblemente. Doctor, hay una, aunque son muchas aristas las que pudiésemos tocar en este tema, y probablemente lo invitaría a una segunda entrega del mismo, pero me atrevo a plantearle, porque sé que es un hombre bastante sensitivo y reflexivo frente a ciertas problemáticas organizacionales en nuestras instituciones, ¿cómo podemos medir el estrés profesional en los escalafones, quizás probablemente de la distribución del personal de salud? Cuando evaluamos a especialistas o médicos, etcétera, es un rango dentro del escalafón que luego, al analizar probablemente lo que son enfermeras y lo que son asistentes de las enfermeras, que son las que tienen atención al paciente de forma directa, sobre todo nuestra red hospitalaria, que es bastante visible, pudiésemos analizar otras características. Es decir, la pregunta está orientada, o la reflexión está orientada a analizar cómo poder asumir dentro de un control generalizado, cómo estar implantando quizás medidas en este sentido dentro de nuestras instituciones cuando analizamos los diferentes estratos de la atención sanitaria. Fíjese, vamos a revisar las variables implicadas en el desarrollo del desgaste. Entonces, ahí pudiéramos ver cuáles de esas están mucho más o expone mucho más al personal médico, por ejemplo, comparado al personal de enfermería. El exceso de estimulación aversiva, pues el hecho de trabajar con situaciones altamente demandantes, en el caso de médicos y enfermeras, la condición de vida o muerte, que impone una carga tanto física como emocional. El contacto continuo con enfermos que exigen un cierto grado de implicación para establecer una relación de ayuda, le afecta a médicos y enfermeras. La frustración de no poder curar, en el caso de los médicos, pues sentimos de un principio, hacemos muchas cosas y curamos pocas, ¿no? En otro momento de muerte. La proporción alta de enfermos a los cuales se debe atender, la escasa formación en habilidades de control de las paredes, en los programas de formación, pues poco este aspecto, los estudiantes en pre y posgrado para que claro, afrontar una situación, el horario de trabajo irregular, en el caso de las enfermeras, dicto y ambigüedad del rol, de manera que mientras más claro tengas tú cuál es tu función, pues en eso va a desfavorecer la aparición del es el ejemplo, el individuo que le asignan tareas de otros colegas o de otras profesiones que no le corresponden, pues ahí están generando una gran ambigüedad del rol y por lo tanto están favoreciendo la aparición de este problema. Falta de cohesión en el equipo interdisciplinario médico, el equipo de salud es un equipo unitario y ahí viene la burocratización o el individualismo en la institutaria, que es otra condición. Revisamos esa lista, probablemente ahí está mucho más afectado el personal de enfermería, mucho más sometido a esas variables que son variables implicadas. En el de las cosas importantes a destacar que el desgaste no tiene solamente que ver con la carga de trabajo, con la fatiga, es fundamentalmente con la desmotivación, tanto física como emocional como cognitiva, con intereses que en algún momento fueron importantes para el síndrome de desgaste profesional. Lo describe un psiquiatra americano llamado Herbert Lidenberger en 1974. Disculpe, doctor, un inciso, ¿puede deletrear Freudenberger para que la gente pueda buscar en internet? Freud, el mismo que escribe Freud, F-R-E-U-D, y Berger como Berger, ¿no? Uh-huh. Y Herbert es el nombre de este hombre. En 1974 él era director de un centro de toxicómanos en la ciudad de Nueva York, y él lo que observó es que los voluntarios que trabajaban con el trabajo empezaban a presentar agotamiento, desmotivación, falta de interés. Y él describió la conducta de estos voluntarios como insensibles, poco comprensivos y agresivos en el trato con los pacientes. Ahí fue cuando se describió el síndrome de desgaste profesional. Después, como te comenté antes, Cristina Maslach lo caracterizó, empezó los primeros estudios de campo, más o menos en la década de... En el año 82 publicó el inventario de desgaste profesional de Maslach, que es el que nos permite hacer el diagnóstico, que es el que tiene las tres dimensiones: el cansancio, agotamiento emocional, la despersonalización, la falta de logro. Muy bien, creo que estamos concluyendo, doctor. Quisiera, si pudiésemos aproximarnos a algún tipo de conclusiones al referente al tema, invitarlo seguramente para una nueva entrega sobre este tema y otros que vamos a ahondar. Muchas gracias. Yo pienso que el mensaje fundamental es que tenemos que, desde la etapa de formación de cualquier profesional que tenga responsabilidad de atención de personas, médico, trabajar en estos recursos que permitan a nuestro Estado y a nuestros pares, nuestros médicos, ya caer o darse afectar por el incidente. Es fundamental de darse tiempo para accionar para las diferentes actividades como ser humano, no solamente como profesional, la posibilidad de valorar el trabajo de equipo, no perder los ideales, que es un mensaje que en este momento sea más prevalente en nuestro país por las cosas, pero un poco lo que hablamos antes, resiliencia a superarle y salir fortalecido. Doctor, antes de irme, quisiera que un correo electrónico por el cual nuestra audiencia pueda comunicarse con usted. Bueno, nada, está el correo de la que es sbmi.mjpatino con n@gmail.com. Estimados oyentes, le escucharon al doctor Mario Patiño. Seguramente vamos a seguir con diferentes entregas sobre varios temas con el doctor Patiño. Siempre ha sido un visitante de nuestro espacio, de nuestro portal. Lo tendremos nuevamente con nosotros. Jaguar Reales frente al control de audio. Omar Bielman en la postproducción, Denis Torrealba como jefe de programación, Peter Cherny como director general de Teología Hecha Palabra, y un servidor, Julio César Alcubilla, en la conducción y como comentarios.